No tenemos dudas que estamos ante una emergencia. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. Nos vemos en las urnas. Perdón, yo soy feminista en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué no te callas? A martillazos con el despertador y con la realidad. Sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas al fondo con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar. Bueno, ya estamos con Tom Moreno escuchando esta canción tan, tan linda y tan nana. ¿Cómo estás, Tom? Bien. Vengo a hacer pelota este momento. ¿Venís a ponernos sensibles otra vez? ¿Venían arriba o algo? Porque la verdad, yo estaba pedaleando como loco para tratar de llegar en hora y no sé en qué mood vienen. Porque si vienen muy arriba, como que les voy a tirar para abajo mal. Esto es, veníamos un poco más arriba que esto, seguro. Seguro, sí, seguro. No es muy difícil estar un poco más arriba. Y no es, y es recomendable también, ¿no? Porque si uno está así todo el tiempo... Es como un buen pique, sí. Tenemos sí. un problema. Ponele un poco de azúcar, tirale ahí. Aunque en realidad no le falta dulzura a esta... No, esta no melodía. Le falta dulzura. Pero no es animada, digamos. Exacto. Sí, ¿no? Sí, sí, le sí. falta alegría. Total, le falta alegría. Totalmente. Digamos. Y bueno, porque en realidad tiene relación, como toda la música que escuchamos acá, esto es Cuentos Decapitados. Perfecta la presentación, porque todos los días hay gente nueva escuchándonos. Exactamente. Que es un cuento para acordarte el cuello, ¿no? Básicamente. No, terrible lo que estás diciendo, pero prometo traer una canción para arriba la próxima, no me hagan esto. Sí, traiste una para ya arriba. Ya está, me titula como el depresivo de... No, bueno, siempre traes canciones hermosas. Trajo a Nati Jux. Historias interesantes. Anati Yuxes bien arriba. La última columna que hicimos allá por el mes de, no me acuerdo. Por el año 2001. Sí, fue de Anati Yuxes y contamos justamente una historia detrás. En realidad no fue de una canción, sino fue de un disco, que era el Aerolíneas, que habían pasado un montón de años, creo, algo así como 20 años creo que se cumplían. Y estuvimos repasando un poco, porque de eso se trata esta columna. En definitiva, ¿qué pasa? Ya pasan más de 30 años de esta canción, aunque no parezca. Es una canción que fue compuesta por Alel Ramírez. La canción de la que estamos hablando es Alfonsina y el mar. Y creo que es una de las canciones más emblemáticas de lo que vendría a ser el cancionero de Mercedes Sosa. Se vincula a Mercedes Sosa directamente con esta canción y se vincula más a Mercedes Sosa que a la protagonista de esta canción, que es la protagonista y es la protagonista de esta columna, también que es Alfonsina Storni, que es una poeta argentina, no argentina, porque la historia es bastante particular ahí. Y bueno, como les comentaba, son dos compositores argentinos que le dieron forma y letra a esta canción, que la consagró, digamos, a Mercedes Sosa. Si no me equivoco, no tengo la fecha justa porque en realidad esto no es una columna de historia. Tampoco les voy a contar cuándo nace y cuándo muere a Alfonsina Storni. Igual te lo puedo puntualizar. Alfonsina Storni nació un 29 de mayo de 1892. 92, ahí está. Y murió en el 38. Sí, octubre creo por ahí o algo así. Octubre del 38. El 25 de octubre. 25 de octubre del 38. Bueno, como se darán cuenta, forma parte de una generación muy prolífera de artistas, sobre todo del Río de la Plata, una generación que ha quedado marcada por Horacio Quiroga, Juana Ibarburu. Bueno, tiene un vínculo ahí, una tríada ahí de poetas, de mujeres poetas, que ha marcado y ha abierto el rumbo, de alguna manera como las pioneras, Gabriela Mistral en Chile, bueno, Alfonsina y Juana Ibarburu, cada uno con su historia muy particular. Se asocia mucho a Alfonsina Storni con Juana Ibarburu, digamos que tienen un vínculo y una militancia activa sociopolítica muy diferente, muy distinta. Para hacer un repaso breve, digamos que Alfonsina Storni, algunos dicen que nace en Suiza, en una zona de Suiza cerca de los Alpes, porque el padre Alfonso Storni, con el mismo nombre, era oriundo de allí. Se mudan a San Juan, en San Juan les va muy bien. El padre era un birrero fuerte, le daba al trago y en el acabose de su vida, eso marca muchísimo con un alcoholismo bien, bien pronunciado, bien definido. Ya marca esa relación entre Alfonsina, sus hermanos, porque ya se tenía que hacer cargo de sus hermanos, y su madre, quebrada por una relación muy conflictiva y violenta también con el padre, que tenía justamente esta condición de que le daba duro y fuerte el trago y se dejaba la vida. Es más, terminan teniendo una familia que en el 1900 tiene la posibilidad de decir, bueno, me vuelvo a mi tierra natal, es porque no es una inmigración económica, digamos, deficitaria, ¿no? O sea, desarrollan unos negocios que le van muy bien, por lo menos en la última década del 1800. Cuando viene el 1900 ya se empieza a complicar un poco esa historia económica y eso influye mucho, Alfonsina. La particularidad es esta, ¿por qué es argentina y a la vez no es argentina? Es justamente porque Alfonsina nace, se cuenta, en Suiza. Otras historias hablan algo más poético, más romántico, de que nace en realidad en alta mar, en uno de esos viajes de ida y vuelta. Y cierra ese ciclo trágico, bien de artista de los 900, de una persona que viene del mar y a su vez en el 38, en su muerte, se va hacia el mar. Porque bueno, es un final que nos adelantamos ya al final. O sea, Alfonsina termina suicidándose en Mar del Plata. Una muerte muy trágica, a la una de la madrugada, sola. Sus amigos, digamos, o la gente que la había influenciado, como Horacio Quiroga, ya se había suicidado. Un alrededor bastante solo y depresivo. Y bueno, su muerte también tiene algo de artístico y de poeta. A mí me gusta como para arrancar a vincular un poco, escuchar la palabra del autor, el primer audio, que habla de cómo fue su proceso de composición de esta canción que habla justamente de Alfonsina Storni, que después iba a ser cantada por Mercedes Sosa en una canción inolvidable y que marca a toda la historia, me parece, de, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica también. Y también da una pincelada histórica de un contexto, ¿no? Que incluye a Juana Ibarburu y a otras artistas. ¿Sí lo podemos escuchar? Nosotros seguimos con una sección de este programa en la que distintos músicos cuentan cómo surgieron clásicos de nuestra música popular. Adelante, Ariel Ramírez, entonces. Este es un piano de museo. De todas maneras, aquí están exhibiéndose en el museo de Sadaic para tener presente los instrumentos o los recuerdos de tantos compositores. Este piano, tengo entendido, perteneció a Discépolo. Pero vamos a hablar de una obra que escribí hace 20 años, que forma parte de Mujeres Argentinas, una idea de Félix Luna, que ha sido mi colaborador habitual. Cuando elegimos los personajes de esta cantata, que escribí melódicamente para la voz de Mercedes Sosa, Félix Luna buscó entre todas las mujeres que iban a participar de mi obra, que iban a tener los poemas de él. Él trajo los nombres como de 40 argentinas ilustres y luego de la selección quedaron 8, entre las que estaba Alfonsina Storni. Alfonsina Storni está muy vinculada a mi vida familiar, ya que en 1916 mi padre, que era profesor de literatura de la Escuela Normal de Coronda, provincia de Santa Fe, tuvo el privilegio de tener como alumna, cuando tenía apenas 14 a 15 años, en esta escuela normal, la tuvo como alumna a Alfonsina. Y los primeros poemas que escribió Alfonsina se los enviaba a mi viejo, que se los corregía o se los aplaudía. Con Félix Luna nos reuníamos en mi casa y leíamos sus poemas, leíamos los artículos que cuando su muerte trágica aparecieron en los diarios y en las revistas de Buenos Aires. Algo que me emocionó muchísimo, saber que Alfonsina, cuando murió, que en esa época era maestra de Labardén aquí en Buenos Aires, el féretro que vino a Buenos Aires en un tren desde Mar del Plata fue recibido por 10.000 niños de guardapolvo blanco que con pañuelos blancos saludaban y despedían a Alfonsina. Eso me tocó profundamente el alma. Es decir, que teniendo todos esos temas, yo no hice otra cosa que sentarme al piano y hacer un acorde, y ahí sale sola la melodía. Cuando la cantó Mercedes, porque Mercedes tiene un oído privilegiado, se la toqué 2 veces, ella leyó y la cantó, empezaron a caer lágrimas en los ojos de Mercedes y me abrazó lo mismo que a Félix Luna y me dijo: esto me llega al alma, yo estoy segura que con esta canción vamos a llegar a todos los rincones del país. Bueno, bien, ahí teníamos a Ariel Ramírez, ¿no? En un programa emitido en el 89. Quiero hacer una pequeña corrección porque se ve que me levanté un poco acelerado. Obviamente la canción es del 69 y han pasado una tropa de años desde que esa canción fue grabada y publicada por primera vez hasta nuestros días. Solo para decirlo, del 89 hasta el día de hoy ya pasaron más de 30 años. O sea que hace casi que medio siglo, digamos, de esta obra que sigue súper y ultra vigente en la cultura latinoamericana. ¿Por qué será que una canción así sigue vigente hasta el día de hoy? ¿No? ¿Es la historia? ¿Es Mercedes Sosa? ¿Es el contexto? Supongo que todo eso, ¿no? Pero bueno, en esta de pensar las canciones que quedan en el olvido y las que quedan... Porque esta segura 50 años, pero nada, me imagino otros 100 años de esta canción súper vigente, ¿no? Sí, hay algo también de lo universal del sentimiento, ¿no? Yo creo que trasciende generaciones. Sí, más allá de la metáfora, ¿no? Porque no es claro. Yo cuando la escuché, no, para mí no era claro que estaba hablando de Alfonsina suicidándose en el mar. No es nada claro. No es claro. No es nada claro. Parecía algo hermoso, de hecho. Es más, de lo que mucha gente la aprecia como pieza musical porque es maravillosa. El pequeño arreglo de piano que tiene es una cosa que te queda... Después, cuando lo escuchás ahora, Ariel, tirar las primeras notas... Es como una marca registrada. Me encanta además la facilidad con la que habla de... O sea, cómo habla de la facilidad de la composición, ¿no? Como, nada, tiré un acorde y ya salió la melodía entera. Tiene una cosa así mágica. Eso también me parece que busca construir esa imagen de genio. Me parece que hay un poco de nihilismo ahí, ¿no? En esa expresión de... Bueno, estaba así, nada, y me bajó la inspiración y tiré cuatro letras. No, por otro lado, igual comenta que con Félix, el otro compositor, trabajaron durante horas en una investigación, leyendo los poemas y todo. Me explico, se contradijo, ¿no? Un poquito. O sea, ahí hay una un doble sentido de, bueno, la música llega sola, porque es de genio, pero la investigación histórica para poder crear la letra lleva muchísimo tiempo de contextualización de lo que era Alfonsina. Porque claro, no puedo decir, bueno, le hice a Alfonsina una canción que tuve 15 minutos, salió, vino a Mercedes, la cantó y fue maravilloso. Eso no existe y no tendría sentido tampoco, ¿no? Pero igual la pregunta además es maravillosa porque me parece que se corresponde a una sensibilidad colectiva que se va construyendo a lo largo del tiempo y no tiene mucha razón lógica de ni 2 más 2 no es 4 en eso. Hay canciones que pueden calar hondo, súper profundo en una sociedad, y hay otras que de repente tienen más arreglos o tienen más motivo de ser o de pertenencia, o buscan directamente que eso, una fórmula para que eso quede durante los años, y eso no pasa. Y a veces pasa con la canción más sencilla y más simple. Y nada, y se da ese vínculo de me parece que hay una apropiación de eso de válida, ¿no? Como, bueno, esto lo tomamos para nosotros. Es medio extraño, eso no sé cómo se da. Creo que también juega lo que decía vos, Emma, la voz de Mercedes Sosa, que es como que te envuelve, te abraza. Sí, tiene una voz muy tierna. Muy... Bueno, por eso para mí la voz de Mercedes Sosa en esta canción y el tema del que habla esta canción... compone como una mezcla extraña, porque es una cosa de ternura, pero por otro lado te está hablando de algo terrible, ¿no? Trágico, trágico. Sí, sí, sí, sí. En la tragedia hay me parece también un sentido de pertenencia, porque nosotros, si hay algo que nos iguala a todos, es la muerte. Uh-huh. Y es muy fácil vincularse a través de eso, ¿no? Porque nos sentimos iguales, es un punto de conexión total. Sí, sí, sí. Y eso, y no se deduce que es un suicidio. Parece que fuera una muerte sin más, ¿o no? Te vas a Alfonsina. El simbolismo progresivo ese, ¿no? De claro. Entra al mar, ¿no? Porque, como hablaba Ariel, las crónicas de ese momento eran muy trágicas y muy descriptivas. Por ejemplo, en La Nación, que es donde se publica el último poema que ella escribe, que se llama Voy a dormir, que lo escribe justo como anunciando, escribe eso y una carta para su hijo, anunciando que se iba a matar. Pero no es una entrada progresiva al mar, en realidad es una cosa que que esa imagen se construye de alguna manera en un estadio posterior, porque en realidad ella se arroja desde la escollera de Mar del Plata cuando nadie la estaba viendo y en total oscuridad, que también es una imagen muy... ¿no? Es como una escena también muy de película. Sí. Tengo una pregunta. ¿Hay versiones de esta canción por otra gente? Muchas. Lo que se respeta generalmente es la voz femenina. En la canción no he visto versiones de hombres cantando esta canción, salvo una, y muy vieja, y no la escuché, pero ahora que me haces ver esa particularidad, que a veces la pasás por alto, sería bueno escucharla de repente. Ahora cuando tenga una oportunidad le voy a dar play para ver algo distinto y también buscar el porqué, ¿no? En esa, hace tantos años, no se tomó en cuenta algo que después en el acervo popular se respetó, ¿no? O sea, vos ves en YouTube, por ejemplo, no hay como una regla ni un manual escrito, pero ves en YouTube y buscas a Alfonsina del Mar y escuchas versiones de chilenas, de argentinas, de muchísimas mujeres de América Latina, pero mujeres, no hombres, ¿no? Ahí hay una particularidad. Bueno, decir de Alfonsina Storni algo que para mí la hace muy particular es su activismo político, muy de muy temprana edad, su vínculo con el feminismo, con el anarquismo, entregaba volantes anarquistas. También eso que hablábamos de que la economía familiar de alguna manera la hizo sentirse como desclasada en alguna posición económica más favorable, después teniendo que trabajar para vivir, teniendo que hacer cosas que de alguna manera no eran satisfactorias para ella, y empoderarse desde la clase obrera, empoderarse desde lo popular, y termina haciendo eso, ¿no? No se disocia esa actividad de poeta y de letra, que para mí eso no se da en muchos casos, ¿no? Termina vinculando su activismo y su militancia política, sus poemas tienen un gran contenido reivindicativo desde el feminismo y desde lo político también, y eso la convierte o la diferencia de otras figuras escritoras de aquel momento, ¿no? Uno la identifica con lo popular, y ahí después desde un revisionismo histórico posterior, digamos, hay una reivindicación muy fuerte. Participa del movimiento sufragista, es vicepresidenta, por ejemplo, de la Asamblea Feminista en Rosario, porque pasa mucha parte de su vida en Rosario. No solo es escritora, poeta, periodista, sino que también parte de su vida la desarrolló como actriz, que es una de las, digamos, de las artes que la vincula con su madre, porque su madre empieza a trabajar de actriz en compañías pequeñas. Después viene un empresario español, allá por el 1911-12, que la lleva a muy temprana edad, 15 años creo que tenía ella, la lleva a recorrer por varios puntos del territorio argentino, y eso también la vincula con otras realidades, que termina traduciéndose en mucha de su obra posterior, ¿no? Una vida muy particular, reflejada en una canción muy particular, como tenía que ser. No, realmente creo que después de leer un poco de la vida y estar más en contacto con la obra, uno hace una relación indisociable entre lo bien que se hizo esta canción, ¿no? Y cómo llega y por qué llega de esa manera. Hay algo de como de la... No quiero decirlo en términos técnicos para no enfriarlo, pero de la calidad, ¿no? de esta canción, que uno no sabe muy bien por qué es, porque yo no tengo ni idea de piano y no tengo ni idea de voz y no tengo ni idea de composición, pero uno la escucha y dice, qué linda canción. Exactamente, ¿no? Totalmente. A mí me llama mucho la atención el final trágico de muchas escritoras y muchos escritores, ¿no? Hay varios que terminaron suicidándose. Sí, sí. Delmira Agustini, que es contemporánea de ella, terminó sea, murió por femicidio. La asesinaron, básicamente. Uh-huh. Pero finales trágicos. Sí. Sí. Mencionabas a Quiroga, pero Pizarnik, si no me equivoco, sí, creo que también suicidó. Se suicidó. También. Bueno, hay algo de la realidad de las artistas, sobre todo creo de mujeres artistas, que tiene que ver con tener un vínculo cercano con la cruda realidad, ¿no? Sí, sí, con el dolor seguro. Con el dolor seguro y con la injusticia, ¿no? Ya sea desde la literatura o desde la política o desde la poesía, hay algo ahí que en un punto debe ser insoportable. No se me imagina eso de lo que comentabas, ¿no? Pizarnik, con sus poemas, con los que ella básicamente aprendió a decir lo mal que está. Y el dolor que le provoca el mundo, ¿no? Sí, cómo exteriorizar eso, el dolor que le provoca el mundo. Igual sí se hace patente en muchísimas escritoras femeninas, pero también en ese tiempo creo que se hace patente en muchísimos artistas, trascendiendo el género. Sí, sí. Bueno, sin ir más lejos, Horacio Quiroga también termina suicidándose. Ellos tienen un vínculo muy, muy cercano, Horacio Quiroga con Alfonsina Storni. Inclusive se habla de que se tuvo una relación allí. No hay nada muy seguro, sino hay anécdotas y gente que también estaba alrededor que cuentan, pero hay una cercanía que queda patente. Inclusive hay una situación que se cuenta de Alfonsina, que es cuando Horacio Quiroga se va a vivir a Misiones, que es ahí donde escribe Cuentos de la Selva. Uh-huh. La convida a ella para irse un tiempo con él a vivir a Misiones, y las amigas le dicen: no te vayas a vivir con ese loco, vos no te vas a ningún lado. Y es un gran consejo de amiga, hay que celebrarlo eso. Sí, es un gran consejo. No sé, yo no me imagino viviendo con Horacio Quiroga, a mí me da un poco de cosa, un poco de miedo me da, pero bueno. De esas historias que quedan alrededor de una figura, ¿no? Gabriela Mistral, por ejemplo, se habla de una anécdota de que cuando estaba de presentaciones en Montevideo, confluyen las dos, ¿no? Y ella la llama por teléfono y se encuentran. Y a Gabriela Mistral le habían dicho como que era una mujer poco agraciada, digamos, en la parte estética o... como que Alfonsina no era muy, muy linda, no tenía rasgos agradables. Y le toca el timbre de la casa y cuando abre ve una mujer esplendorosa con un pelo plateado, y le preguntan, y también de rasgos no muy, de rasgos bastante jóvenes cuentan, ¿no? La anécdota. Y entonces Gabriela le pregunta a la mujer que abre la puerta: vengo a ver a Alfonsina Storni, ¿está? Claro, y es ella. Soy yo. Qué regia, abriendo la puerta de su casa. Total digo, regia. Soy yo. Bueno, qué hermoso cuento este. La verdad que muy lindo. Bueno, la idea es incentivar también a investigar a aquellas personas que están del otro lado y les gusta la música y también la historia y, bueno, la poesía sobre todo. A investigar un poco más de la vida de esta escritora y poeta maravillosa, que luego el tiempo creo que la ha colocado en el lugar que corresponde, ¿verdad? Cuando consumimos música y literatura, capaz que no por lo general, pero... No, capaz que se salva en algunos casos particulares, pero me parece que por lo general hay una falta de contexto, ¿no? Yo qué sé, yo he leído libros mil veces de personas que ni idea dónde nacieron, ni en qué año, ni por qué, ¿no? Claro. Y lo mismo con la música. Entonces es como el consumo responsable de la cultura tiene que ver con saber... Apoyamos el etiquetado de la cultura. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más. Yo quiero presentar cómo nos vamos. La famosa retirada. Laray, laray. Bueno, nos vamos obviamente con una canción... que está escrita por Alfonsina Storni, pero interpretada por otra mujer maravillosa que ha dado estas tierras, que es Isabel Parra. Así que nos vamos con una tríada hermosa de mujeres y previamente me gustaría convidar a nuestra maravillosa compañera Emma Selikovic, que me encanta como lee, que nos regale una lectura de unos versos de Alfonsina. Bueno, este poema se llama ¿Qué diría? De Alfonsina. Espero no trabarme, tiene palabras un poco complicadas, pero voy a intentar hacerlo bien. ¿Qué diría la gente, recortada y vacía, si un día fortuito, por ultra fantasía, me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara pelo griego, cambiara la peineta por cintillo de flores? Miosotis o jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mi verso recorriendo las plazas, libertado mi gusto de mortales mordazas. ¿Irían a mirarme temblando en las aceras? ¿Me quemarían como quemaron hechiceras? ¿Rogarían en coro, escuchando la misa? En verdad que pensarlo me da un poco de risa. Vamos a escuchar el tema que nos ha anunciado Tom, pero antes nos despedimos y nos encontramos el miércoles que viene acá a las 8:30 en ¿Por qué no te callas? En Radio Pedal con más contenido. Gracias, Tom, por esta columna nuevamente. Por favor, agradecido. Nos encontramos el mes que viene contigo. Bien, aquí estaré. Me encanta. Bueno. Que tengan buena jornada. Bajar el cielo hasta mi mano cuando el alma de otro al alma mía enredo, plumón alguno no hallarás más blanco.